En la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves vamos a empezar ya a calentar motores de cara a todo el ambiente navideño que se avecina, porque aunque estamos inmersos en un proceso electoral en Andalucía, nadie pierde de vista que llega el mes de diciembre y llega también pues todas aquellas actividades que se dan cita en nuestra localidad y que bueno, pues hacen que estas fiestas sean un poco más entrañables si cabe. Quien va a calentar motores va a ser la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Será este viernes, mañana, con la presentación del Belén Viviente 2018. Presentación del Belén, presentación además también del cartel, de la imagen que va a plasmar pues precisamente y anunciar el Belén Viviente de esta edición 2018. Vamos a hablar de este asunto, de esa convocatoria que se ha hecho a todos los colaboradores del Belén, a todos los participantes del Belén, y vamos a hacerlo con Mari Carmen López, secretaria y portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. ¿Mucha agua? Mucha, muchísima. Hombre, no, lo bueno es que no está lloviendo bien, como se suele decir, no estaba causando problema, pero sí que vaya semanita, a ver si termina ya el agua ahí. Bueno, déjalo, que tengamos río, bastantita agua, digo el río del Belén. Sí, sí, eso sí es verdad. Que el pescador, la trucha, pueda nadar bien para arriba y para abajo. Es verdad, que ha habido años en los que el Belén, el río peligraba, ¿no?, en el Belén por eso, el tema de sequía. Eso mismo. Así que el amigo Pedro, el pescador, va a poder este año pasear bien la trucha. Que la trucha esté bien mojadita. Bueno, vamos con la cita que tenéis prevista. Mañana tiene lugar la presentación del cartel, que en realidad es la presentación de lo que es esta edición del Belén, ¿no? Porque se aprovecha para hablar de todas las novedades, de todo lo que vais a traer, de todo ese trabajo además también que estáis llevando a cabo, de lo que queda por hacer, y se saca la imagen del Belén de este año. Yo digo que esta noche, verás, mañana por la noche es ese momento donde, que después a lo mejor terminamos montando cada uno a nuestro puesto igual, pero es cuando soñamos, empezamos a decir, pues yo he pensado que este año podía poner, yo he pensado, después tú sabes, la prisa, pero siempre hay un poquito. Entonces esa noche es la que ve la luz el cartel, y aparte de ver la luz, pues nos encontramos, nos animamos, nos reímos y soñamos, y eso es lo que nos toca. Es un momento, uno de los momentos más especiales quizás, ¿no?, de todo lo que conlleva la organización, el montaje y la puesta en escena del Belén Viviente, porque es el previo y es cuando más ganas hay, ¿no?, cuando con más entusiasmo se toma, sí, la cosa. Sí, además la gente que no puede ir se disculpa y después terminamos tomándonos un vinito, ¿no?, que también, tú sabes, nos suelta más la lengua, nos encuentra, hablamos unos con otros, que es un simple vino, pero aquello crea ambiente, ¿no? No es solo ir a una reunión, sentarte, escuchar, opinar, sí, e irte, sino es ese momento también donde comparten más momentos, más historias, ¿no? Y se recuerdan cosas del año anterior y las anécdotas y también las cosas. A ver si no nos pasa como el año pasado, ¿no? Es ese momento bonito en el cual yo invito no solo a los participantes del Belén y socios de la asociación, sino invito a toda la gente que quiera ir, puesto que el Belén es un proyecto, yo diría, es un proyecto de Ubrique, así aparece en nuestro cartel, y aparte es un proyecto de ONG, de asociaciones, de entidades, que nadie se sienta excluido. Eso es lo que quiero transmitir. Precisamente de ese tema del fin solidario del Belén y de cómo se organiza y de cómo se van a recibir todos esos proyectos te voy a preguntar, pero antes, bueno, pues lo que supone también, ¿no?, aparte esta jornada de mañana y esa imagen del Belén Viviente, que hasta que no se haga pública no vamos a decir de quién es ni qué es, pero que alguna bueno, vistilla... Bueno, de quién es sí podemos decirlo este año. Ah, pues venga, este vamos. Este año, además, yo en las redes sociales ya lo he puesto. Anda, porque mira. Porque no... Sí, otra vez ha sido por concurso o la persona que la ha hecho no ha querido, pero este año, como ni nosotros le preguntamos ni él nos dijo nada, lo hemos dicho, es de Manolo Canto, de Manuel Canto. Colaborador de esta casa también. Eso mismo, pues una imagen muy bonita, es distinta, yo no la voy a contar, no la voy a describir, pero te voy a dar pista, ¿vale? Venga, dime. Es distinta a años anteriores, casi siempre a la hora de la elección del Belén nos volcábamos por el nacimiento. Es verdad que es lo más significativo del Belén y que alrededor de él pues va todo, ¿no? Pero queríamos sacarlo un poco de ahí y también hay personas dentro del Belén que queríamos que apareciera en el cartel. Y ahí está. Además es significativo porque forma parte de algo que toda la gente, todos los años la gente busca en el Belén. Tiene acción, porque se ve que se está trabajando. Tiene calor, porque hay unas llamitas por ahí. Uh-huh. Y tiene lo que es el Belén, las mantas de grazalema, los trozos de tela, algún trozo pintado por nosotros, el lentisco, es decir, un poquito de todo lo que es el Belén. Falta siempre la persona vestida, el visitante del Belén, ¿no? Pero también cuando vamos a elegir la foto y lo vemos, vemos que rompe un poco la escena si ponemos a alguien vestido de normal, ¿no? Así que yo creo que va a gustar, es distinto, no queremos que sea siempre el mismo tipo de cartel. Y bueno, este año la forma, en vez de elegirlo, como lo pedimos a través de radio, a través de redes sociales, uh-huh, y no nos terminaba de llegar nada, pues se lo hemos dicho a personas de Ubrique, a varios, que sabíamos que estaba con una cámara de fotos. Lo mismo que hicimos el año anterior, uh-huh, que fue de Manolo Vilche. Entonces, sin problema ninguno, hubo dos personas que en el mismo momento que se le puso un WhatsApp, ellos contestaron. Y una era una foto preciosa, a mí me encantaba, era del nacimiento de la Virgen San José y el niño, pero una escena como muy cariñosa, ¿no? Muy del día a día de lo que sería un matrimonio con su hijo. Y por otro lado estaba una escena repetida en varias fotos, que es la que al final se ha optado, pero no porque la otra foto no fuese buena y bonita, sino porque se buscaba sacarle un poco de que siempre fuera el nacimiento. Y ahí está. Yo estoy deseando ya verlo por las calles de Ubrique y demás sitios. Uh-huh. Y para adelante. Uh-huh. El sábado 15 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, que hasta ahora ya se ha visto y no hay agua, que los personajes están ya, porque tú sabes, siempre la Virgen, San José y el niño es de lo más problemático, en el sentido que tenemos que buscar un matrimonio, sí, bueno, un matrimonio, una pareja joven que tenga un niño que sea pequeño, y la gente de la asociación ya somos abuelas casi todas, pero eso de tener niños como difícil, ¿no? Así que ya la tenemos, le ha hecho mucha ilusión uno de los integrantes, Luis, el alemán, se lo planteó esta pareja, y a mí me ha sorprendido porque me parece que va a ser, va a batir el récord de más joven en el Belén. ¿Quién? Vamos a decirlo, ¿no? Una niña tiene 6 semanas. ¡Ay, por Dios! Pequeñita, lo único que pasa es que de las 6 semanas de ahora al Belén, pues ya será un poquito más grande. Es decir, faltan 3 semanas, me parece que son. Entonces, sí, ya no son 6, son 9. Madre mía. Pero eso, ellos le han hecho mucha ilusión. Los Reyes Magos es una figura que también cambiamos todos los años. Y no quiero decir nada porque los Reyes de Oriente, vaya a haber algún niño escuchando. Es una bebé. ¿Quién? La niña de Dios. Sí, eso, que es una niña de Dios. No es la primera vez que se da, ¿eh? Sí, ¿no? Ha habido niños y niñas, vamos, que nosotros ahí no somos racistas ni el género nos importa mucho. No, es que ¿sabes qué estoy pensando? Es la figura. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿A quién conozco yo que ya acaba de tener un bebé niña? Y se me vienen alguna a la cabeza. Vamos a ver si es alguien que yo estoy pensando. ¿Me lo puedes decir o no se dice? Primero, yo no sé ni cómo se llama. Yo todas las gestiones... Bueno, él sí sé cómo se llama. Pero las gestiones han sido por teléfono. Vale. Mi dificultad está fuera, pues me lleva esas cosas, ¿no? Bueno. Y lo buscó Luis. Dice, tengo, porque en el grupo se puso... Nos falta la figura del Belén. Claro. La Virgen San José y el niño. Y entonces él dijo, yo voy a hacer una propuesta. El año pasado nos pasó... Igual, uh-huh, y también otro de los participantes buscó y estuvo Juan Lobato Yusina, sí. Y su mujer y el niño. Cierto. Entonces este año todavía no puedo adelantar nada, yo no sé más que el nombre de él. Uh-huh. Esta noche van a acercarse a la presentación del cartel, uh-huh, porque claro, ahora ya empieza que prueben ropa, bueno, todo aquello que se necesita, porque la historia del niño de Dios... Hay familias que cuando le ha tocado, dependiendo de la edad, o han preferido un tipo de, por ejemplo, de borreguito por dentro, claro, para que el niño estuviera más abrigadito, que en eso la gente ha habido parejas que se han hecho ellos, que han dicho, no, el del niño lo queremos confeccionar nosotros. Entonces cada pareja cuando llega le planteamos lo que hay, porque sopa hay, y ya decide. Claro, también es lógico que durante todo el tiempo que se está con la puesta en escena del Belén viviente no esté el bebé allí, ¿no? Sobre todo, además, también si es tan pequeño, está unas horas y luego se retira. Por regla general están, es una de las figuras que antes se quita del Belén. Es lógico, también. Vamos. Hombre, los que estén sirviendo cubata les pueden dar a las 4 de la madrugada, pero el niño de Dios no. Entonces, normalmente, a lo mejor, ellos empiezan a las 6, pero a las 11, 11 y media, 12 se están quitando. Que aún así son un montón de horas. Exactamente. Normalmente las abuelas están por allí cerca y a lo mejor lo cogen. Ha habido quien se ha llevado un muñeco para un caso de necesidad. Claro. Pero casi siempre el matrimonio o la pareja lo ha disfrutado con el niño, ¿no? Tienes que ver que es el centro del Belén, el más fotografiado, la gente se quiere sacar fotos. Es el sitio más entrañable, diríamos, ¿no? Claro. Le preparamos una buena hoguera a la vera y aparte se le tapa el techo, se le tapa por detrás, se hace como con las mantas. Como esto es en la calle Saúco, en una parte, en la parte esta que queda, desde aquí lo digo, a ver si lo recuperamos, era una parte, esta parte de, para entrar un patio se ponía un poquito tejado, que cuando yo era chica, que eso hace muchísimos años, era normal verlo. En mi calle había uno que daba una carbonería, pero que hoy en día me parece que quedan dos en Ubrique. Y ese lo tenemos casi en ruina, yo siempre lo digo, pero claro, son pertenecen a casas particulares, claro. Y ahí tampoco se puede hacer nada. Pero eso habría, desde aquí reivindico, había que recuperar algunos a la hora de construir nuevos y esas cosas. Entonces ese sitio, aparte del tejadito, le ponemos una manta por arriba, otra por detrás, otra por los lados, de forma que allí haya, y mantas de grazalema que abrigan, que haya un cierto calor. Claro. Eso lo cuidamos porque sabemos que es una criaturita chica, la verdad. Claro que sí. Bueno, pues ya tenemos entonces los principales personajes del Belén viviente. Tenemos también el cartel con esa fotografía de Manuel Canto. Desde luego nosotros estaremos presentes para conocer esa imagen en el momento en el que se vaya a descubrir. Pero después aprovecharemos porque Manuel Canto hace con nosotros un programa los lunes, así que vamos a aprovechar para preguntarle por el tema. Estupendo. Y yo invito desde aquí también a fotógrafos, porque en Ubrique tenemos una buena cantera, para que ese día del Belén, pues bueno, que saquen fotos y que así nos ayudan, colaboran con nosotros para cada Belén siguiente. Claro. Y como decíamos, pues todo en marcha en realidad ya, ¿no? Porque si bien queda por hacer, lo cierto es que ya está prácticamente organizado, pues desde los personajes bueno, hasta, en fin. Queda mucho, queda. Este año el ayuntamiento, pues va a colaborar con nosotros poniendo, haciendo nosotros hasta ahora los arcos que se ven a la entrada del Belén han sido pintados por nosotros. Casi siempre Manolo, uno de los vecinos, Manolo Medinilla, pues él le ha dedicado tiempo a estas cosas, ¿no? Que a lo mejor no lo hemos visto unas veces sí, otras no por el Belén, pero él ha estado detrás con eso, ¿no? Entonces esto lo hemos ido adaptando, recortando, adaptando. Llevamos desde el año pasado queriendo hacer algo nuevo y distinto, pero cuando se le metió número, aquello costaba un pastón y después eran cacharros armatostes muy grandes para hacer columnas y todo, que no había dónde meterlo o que si los metíamos se podían estropear, era como tirar el dinero. Entonces, después de que este año ha ido el concejal hasta para la cabalgata de Reyes Magos y eso, han visto como unas lonetas que se podían pintar, un estilo de lo que nosotros tenemos hecho, pero más reales, ¿no? Entonces se han comprometido y estamos ahí con eso. Probablemente cambiemos lo que son los dos o tres arcos principales. También montar los puestos que pesan, que eso ya lo he dicho más de una vez, en hierro un montón, que se podían haber hecho en aluminio, pero tú sabes, ya tienen sus añitos, pues tampoco. Entonces este año vamos a hacer la prueba con dos o tres carpas, como las que se ponen en la playa, en concentraciones de moto y esas cosas, pero no las de estas de lista, sino hay unas negras. Entonces queremos por lo menos hacer el intento de dos o tres para montar este año como experimento, porque eso se monta y se desmonta una persona, cuatro personas para cerrar y una lo portea, que no es lo que tenemos. Pero claro, eso significa también que ya le tenemos cogido los puntos, cómo decorarlo por los otros por dentro, que son de hierro y pesan, a esto. Entonces, este año queremos hacer como el experimento con dos o tres. Y si eso da resultado, nos evitaría mucho trabajo para los años siguientes. Uh-huh, claro. Claro, es una... Esas son las novedades más gordas que podríamos tener este año. Lo que sería ese arco de entrada, ¿no?, que es parte de la infraestructura decorativa del Belén, para, bueno... Y que son telas viejas pintas por nosotros, cambiarla por algo hecho en loneta, bien hecho, y que tenga otro peso, otra caída, que sea más auténtico. Los nuestros eran auténticos fuserillos y estos van a ser auténticos buenos. Dale. Esa es la diferencia. Un poquito más de glamour, ¿no? Al Belén. Bueno, esa va a ser alguna de las novedades, pero luego no sé si habrá otras novedades en cuanto a puestecillos que se vayan a colocar que no hayan estado el año pasado y que se incorporen este año. El año pasado, espérate que recuerde, yo creo que volveremos a lo mismo casi. No sé, el año pasado ahora tengo duda si pusimos las castañas. Sí, creo que sí. Alguna cosa que se ha quitado, porque la que se venía últimamente poniendo en las castañas, como nos cogió el puente, no estaba. Y no encontramos y dijimos, a última hora, mira, sin castaña. Después no sabemos, no ha habido contestación a lo mejor de los romanos, pero no los nosotros distinguimos siempre los romanos nuestros, los que tenemos la ropa desde el principio, los que están custodiando el Belén. Sí. Eso sí, eso Martín se encarga de su grupo y él tiene 6 romanos que son y él siempre los tiene controlados, nos viene más gente, pero el chaval lleva desde que era casi un chiquillo haciéndolo y como lo organiza y lo lleva bien, él tiene su lugar, porque en estas cosas, para que sea participativa, todo el mundo tiene que tener su responsabilidad y sentirlo su parcelita, ¿no?, de trabajo. Entonces, algunos cambios así, este año sí meteremos algún paje más, porque los pajes de los Reyes Magos, esos son los que todavía no ha terminado agosto con el calor y ya están las chavalillas todos los viernes por la noche cuando abrimos, allí diciéndonos, apúntame para Belén, apúntame, se lo pasan bomba. Entonces este año teníamos 4 trajes y vamos a subir a 6. Vale. Una de los Reyes Magos, de las Reyes Magas, también va a acompañarla su hija y después había otra chiquita que quiere incorporarse y es más pequeña y claro, más pequeña con 2 años menos a lo mejor que las anteriores y a nosotros nos interesa que vaya habiendo también cantera, que detrás haya gente que se vaya quedando, que aprenda el oficio. Te pregunto, de figurita del Belén. Claro, te pregunto por los Reyes Magos o no se pueden dar el nombre. Espérate, no corra. Vale, venga, pues nada, esperamos un poquito. Venga, es que si te lo cuento todo hoy, después que vamos a hablar. Sí, que es verdad, es el entusiasmo, Mari Carmen, el momento pues de ilusionarse un poquito también. Nada, ¿no? Quédate todavía con muchos interrogantes que después vayamos descubriendo. Venga, lo que sí vamos a descubrir es los plazos para los colectivos que quieran optar a la recaudación del Belén Viviente. Todavía eso no está cerrado. Eso a partir de ya, que será seguramente este fin de semana, se escribirán las cartas que hay que escribir, porque hombre, el protocolo después, por ejemplo, bombero, policía, esto de jardines, todo eso, ahora se le escribe unas cartas en las cuales se les va pidiendo lo que se necesita, ¿no? Aunque se sabe de todos los años, se vuelve a hacer y entra en el ayuntamiento a través de instancia. Entonces ahora empezamos y dentro de eso está cuando se le manda la carta a los colectivos, en los cuales se les pide, ya llevamos 2 años haciéndolo, hace como 4 empezamos a mandar el esquema o un modelo de cómo había que volcar los datos para pedir la subvención, para presentar. Porque si no, había quien lo presentaba, había quien no, y ahora actualmente estamos, aparte de eso, llevamos ya 3, este es el tercero, en el que se pide que como condición, la condición que se pide, aparte de ir volcado sobre ese documento, es que como mínimo 2 o 3 personas estén para el montaje y desmontaje del Belén. Esta persona llega, se presenta al presidente, a Aurelio López, y le dice, mira que vengo por la asociación tal. Y ya empezamos. Hay un paso que sí es el que nos preocupa, que es este domingo, que es el traslado de los enseres. Es sacar las cosas, ya hemos hablado Aurelio con el ayuntamiento, nos ponen un camión y todos nosotros, pues a las 9 de la mañana, vamos cargando, no, si hay un buen grupo, unos van descargando de un lado, van cargando en otro. Yuste nos ha dejado, desde aquí mi agradecimiento, y el del Belén, claro, el salón donde estaba la antigua tienda de Rogelia, que nos servirá de almacén para guardar las cosas. Y bueno, hasta ahí tenemos esa información. Después le pedimos todos los años a Ciucu, uno que tiene la misma plaza, la verdura. Y si lo necesitáramos, se lo pediríamos también a la familia Coveñas Peña, la Casa Bonita, como nosotros le decimos, según vamos viendo las necesidades, porque si aquella mañana tuviéramos que transportar desde donde tenemos las cosas el Belén, pues creo que el Belén empezaría a las 9 de la noche. Claro. Pues un poco la infraestructura. Por eso te digo que todo lo que me preguntas de nombre, antes estamos en esta historia. Claro, todavía queda mucho por hacer, ¿no? El pistoletazo de salida, por así decirlo, de ese trabajo y previo. Ya no te quiero contar más nada, que me vas a sacar mucho información. Nada, simplemente una cosa, el tiempo. Venga. Tú me estabas preguntando antes que se llovió mucho, muy contenta con la lluvia, claro, porque para el 15 dan bueno, ¿no? La información que tenemos hasta ahora es que no llueve. Hasta ahora, tú sabes que esto va cambiando. En la naturaleza, gracias a Dios, nadie manda. Claro. Entonces yo le preguntaba, porque yo no lo había visto, le preguntaba a Aurelio ayer, me decía que eso, que ahora mismo no daban agua, por lo que nos alegramos. Bueno, esperemos que se mantenga, esperemos que siga así, que llueva ahora todo lo que tenga que llover, pero que para el 15 lo tengamos bueno. Y que no haga antes que se seque, que no haya tanta humedad. Y que no haga tampoco mucho frío, que podamos disfrutar del Belén. Y los dos Belenes últimos no han hecho frío, ¿eh? Para nada, y de hecho nosotros lo notamos en que nos ha sobrado en estos dos Belenes leña. Como se pide la leña para los fuegos, estos dos últimos Belenes sobra algo de leña porque la gente no echa tanto, ni se acerca tanto. Entre las candelas y el calorcito humano de toda la gente allá golpeada, pues la verdad es que no hace falta tampoco, ¿no? Excesivamente. Y el poquito vino, ¿para qué queremos más? entra uno en calor rápido y veloz. Bueno, pues el Belén Viviente, en su, por cierto, edición, creo que era la 17, ¿no? 18. Termínalo así, que me es muy complicado. Son la 18 edición del Belén Viviente. Yo digo el Belén Viviente 2018, y así no me equivoco. Se va a presentar mañana a partir de las 9 en la sede de la Asociación de Vecinos. Todos están invitados, vale. Y con esa invitación nos quedamos para despedir. ¿De acuerdo, Mari Carmen? Estupendo. Un besito. Gracias. Adiós.